El cambio lingüístico. La lingüística histórica o lingüística diacrónica, a veces lingüística comparativa o comparada, es una disciplina que entra en el campo de estudios de la lingüística y estudia el cambio de las lenguas a través del tiempo. Ocupa un lugar destacado en el estudio de la evolución diacrónica de las lenguas y sus interrelaciones o parentescos como los préstamos lingüísticos. El cambio lingüístico se puede manifestar en distintos niveles de la lengua, es decir, que puede haber cambios fonológicos, fonéticos, morfosintácticos y semánticos. Se presenta cuando una palabra adquiere, pierde o cambia de significados al pasar el tiempo, o cuando adquiere, pierde o se modifica el orden del sonido de las letras en las palabras. Fenómeno que es causado regularmente por el uso cotidiano de las palabras en el día a día por parte de los hablantes. Se ha registrado que las palabras de mayor uso son las que enriquecen mucho más que las que entran en desuso. En español tenemos muchos ejemplos. La palabra villano, que actualmente describe a alguien ruin o bandolero, en su origen quería decir habitante de una villa simplemente. La palabra bárbaro, que actualmente describe a alguien brutal o salvaje, fue originalmente empleada por los griegos para nombrar a las personas que eran de fuera de la Grecia y que no hablaban su lenguaje. Un ejemplo de ampliación y pérdida de significado es la palabra miniatura, que describe actualmente algo pequeño, pero que se originó en el siglo XVII en Inglaterra, donde los artistas acostumbraban a hacer unas pinturas a base de tinta de minio, que por ser difícil de conseguir era cara y hacía que los artistas tuvieran que reducir mucho la dimensión de sus obras, a las que la gente comenzó a llamar miniaturas, por el material de la tinta, no por el tamaño. Después, con el tiempo, el nombre de miniatura se extendió a cosas pequeñas, y hoy día pasó a significar cualquier cosa pequeña. Miniatura. Un ejemplo del cambio fonético es la palabra murciélago, que anteriormente se decía murciégalo, pero el uso continuo de la forma la convirtió en la norma. Igual pasó con la palabra espalda, cuyo origen rastreable más remoto es el griego espate, que era igual a tabla o madero. De ahí pasó a latín como spátula, cuyo diminutivo era spata, que significaba espada ancha. Después, los romanos comenzaron a llamar a los omóplatos spátula. De ahí pasó a significar toda la parte trasera del cuerpo hasta la cintura, spátula. Y con el tiempo cambió a espádula. De espádula cambió a espadla, desapareciendo la U intermedia y después los habitantes pronunciaban mal la palabra, volteando o invirtiendo el orden de DL y agregando una E al principio, quedando el término actual espalda. Estos fenómenos ocurren también hoy en día. Por ejemplo, convivimos con los usos de tigre y tigere, o Gabriel y Graviel, lamber y lamer, vamos y amos. La lengua sigue en constante cambio. If you like it good, ganga. If you no like you hang, ganga. If you hang, you go die, ganga. Go die for nothing.